El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día jueves 21 de mayo del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la democracia participativa y la distribución de la riqueza. Noticias para la democracia participativa. Ciudad de Buenos Aires. Después del desalojo y la represión a la huerta orgásmica, hoy habrá un escrache a la unidad de control de espacios públicos. Los integrantes de esta huerta comunitaria se manifiestan en contra de la represión y el desalojo. Los vecinos de la protocomuna del barrio de Caballito realizaron ayer una concentración en la calle Rojas y las vías del tren Sarmiento. Las 21 personas que habían sido detenidas fueron liberadas ayer a la mañana después de la represión policial en el Centro Cultural La Sala. María Muñoz, abogada defensora del grupo comunitario, se refirió al accionar ilegítimo de la policía, que no tenía ninguna orden de allanamiento. La policía, aparte de reprimir a la puerta del CCP, donde se estaban ocasionando los disturbios, corrieron a la gente, le perdieron el rastro, sabían dónde se alojaban, sabían del centro cultural, ingresaron rompiendo la puerta sin orden de allanamiento y ahí detuvieron a 21 personas. En el ingreso del centro cultural hay una biblioteca bastante grande comunitaria donde destrozaron los libros, golpearon a los chicos. Ayer a la noche nosotros volvíamos de la comisaría, el estado era terrible, habían dejado todo, manchas de sangre en el piso, porque ya te digo, los chicos fueron muy golpeados, hay gente con fracturas de costillas, con brazos rotos. Fue un desastre lo que hizo la policía ayer, aparte, fuera de toda legitimidad. Muñoz explicó el estado de las causas y la situación de las personas que fueron detenidas. Son dos causas separadas. Una es el desalojo ilegítimo que realizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día lunes, donde estamos trabajando con medidas cautelares y recursos de amparo para evitar que se continúe con la construcción de la plaza en el predio que era de la huerta. Y por otro lado tenemos la causa de la represión policial en el día de ayer por policía estatal. Los detenidos fueron todos liberados ayer, los 21, están con unas causas contravencionales por daños y hay imputados por lesiones o intervienen en su juego correccional. Recordamos que los vecinos de Caballito convocan una movilización hacia la unidad de control de espacios públicos hoy a las 18 en el obelisco. Exigen la renuncia del ministro de espacios públicos, también la del director del CGP número 6 y la inmediata separación de la fuerza policial y la realización de sumarios a todos los uniformados intervinientes. Con Urbano Bonaerense. Feroz represión en la Dirección General de Escuelas. Los trabajadores de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, fueron ferozmente reprimidos ayer por la infantería en las puertas de la Dirección General de Escuelas cuando intentaban participar de una asamblea de trabajadores. En la misma se denunciaría justamente el accionar de patotas armadas dentro de dicho establecimiento que intentan frenar el reclamo genuino de los trabajadores. Luego de la represión, una delegación encabezada por Hugo Godoy, secretario general de ATE y la Central de Trabajadores Argentinos de Buenos Aires, ingresó para mantener una reunión con funcionarios. Allí reiteraron los planteos que dieron origen a la lucha, que se cumplan con los acuerdos a los que arribaron el año pasado y que aún no se efectivizaron, como el paso a un nuevo escalafón, la designación de personal y otros reclamos. Además, los trabajadores reafirmaron que las asambleas seguirán realizándose en el hall central de esa dirección, como se ha hecho históricamente. Desde la CTA responsabilizaron al titular de la cartera, Mario Oporto. En el barrio nos pasamos la posta. El País. Continúan los foros de debate hacia una nueva ley de comunicaciones. Este proyecto de ley, presentado el 18 de marzo por la presidenta Cristina Fernández, permitirá, entre otras cosas, que los medios comunitarios puedan acceder a licencias para transmitir, algo que la ley actual, sancionada en 1980 en plena dictadura, no contempla. Para eso se está debatiendo el proyecto públicamente y ahora se está llevando a cabo el foro oficial número 20 en la ciudad de Corrientes. En estos foros se escuchan aportes y críticas al proyecto que lo enriquecerán para su posterior presentación y posible aprobación en el Congreso Nacional. Gabriel Mariotto, interventor del CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, se refirió a los debates por la nueva ley en FM de la Azotea de Mar del Plata. Bueno, muy buenos aportes, mucha participación, muy buenos aportes. Es realmente novedoso el sistema, yo creo que otras leyes van a aplicarlo también para poder fortalecerse con con el debate de toda la sociedad. Bien, luego de estos foros, ¿va a haber modificaciones que se han propuesto en los distintos foros? Exacto, vamos a considerar las propuestas que vienen a aportar a nuestra a nuestro borrador de propuesta de proyecto de ley. La patria grande. En Bolivia, el presidente Evo Morales apuntó a los medios de comunicación por su apoyo a los grupos separatistas. El presidente anunció la aprobación del decreto supremo que sanciona con la incautación de bienes a quienes hayan apoyado o promovido actos de división o separación en Bolivia. Además, apunta a quienes financiaron al grupo terrorista que fue desarticulado el 16 de abril. Si algún boliviano, algún empresario, algún medio de comunicación estaba aportando plata para estos grupos separatistas, pues esos grupos separatistas, esas personas, sus bienes van a ser incautados. Todo por defender la patria. Es una traición a la patria. Y no podemos permitir nunca más algunas personas, empresarios, pueden estar aportando para que gente venga del exterior y divida en Bolivia. La unidad del país es algo sagrado para todos los bolivianos. Evo Morales lamentó que algunos empresarios puedan aportar para dividir a la patria y que otros sectores busquen proclamar la independencia de un departamento. También destacó el rol protagónico de los movimientos sociales para defender la unidad nacional. ¿Cómo algún militar, sea activo en sector pasivo, puede estar apoyando a sectores separatistas? El pueblo se ha autoconvocado para repudiar cualquier actitud separatista mediante algunas consultas llamadas autonomistas. Y hay que defender la patria. Por fin, bajo la presión del pueblo boliviano, de los movimientos sociales, desde la Cámara de Diputados, empieza el proceso contra quienes hicieron tanto daño económico y en los derechos humanos al pueblo boliviano. El Bondi Informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del Bondi Informativo del día jueves 21 de mayo. Nos reencontramos mañana nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.